Por el pelo que te haga lo que quiero, porque él no te lo hace, yo te como por el...